de los cielos, Rey soberano, Rey de mi alma, Rey de mi corazón, Rey de los cielos, Rey soberano, Rey de mi alma, Rey de mi corazón, te alabo, te honro, te amo, te adoro, te alabo, te honro, te amo. Rey de mi corazón.